Repaso, was going to. Te lo iba a decir, pero te fuiste. I was going to tell you, but you left. Ella iba a servir el postre cuando empezó a llover. She was going to serve dessert when it started to rain. Yo pensaba que se te iba a olvidar. I thought you were going to forget. Te dije que iba a casarme. I told you I was going to get married. ¿Cómo se dice con cuidado? Carefully. Carefully. Lo iba a hacer, te lo juro. I was going to do it, honestly. Lo iba a hacer, pero se me olvidó. I was going to do it, but I forgot. To learn how to. Estoy aprendiendo a cocinar. I'm learning how to cook. Aprendí a montar en bicicleta cuando tenía 5 años. I learned how to ride a bike when I was 5 years old. George está aprendiendo a pilotar un avión. George is learning how to fly a plane. ¿Cómo se dice fisgón? Nosy. Good. Stephen está aprendiendo a cambiar un pañal. Stephen is learning how to change a nappy. Vocabulario. El tren saldrá del andén número 1. The train will leave from platform 1. Podemos lograr nuestros objetivos fácilmente. We can easily achieve our goals. Abre la botella con cuidado. Open the bottle carefully. Nuestros vecinos son ruidosos y unos cotillas. Our neighbors are noisy and nosy. Esto es un pequeño regalo para ti. This is a small gift for you. Hay semáforos delante. There are traffic lights ahead. Mira ese precioso corderito. Look at that lovely little lamb. To last. La reunión duró 3 horas. The meeting lasted 3 hours. ¿Cuánto duró el concierto? How long did the concert last? La dinastía de los Borbones duró más de 3 siglos en Francia. The Bourbon dynasty lasted over 3 centuries in France. La lluvia duró toda la semana. The rain lasted all week. ¿Cuánto tiempo suele durar? How long does it usually last? ¿Siempre dura una hora? Does it always last an hour? Irregular verbs. Ayer me sentí muy cansado. I felt very tired yesterday. Entendí la idea principal. I understood the main idea. Jackie me escribió una carta muy larga. Jackie wrote me a very long letter. Expresión de la semana. Me resulta muy difícil acordarme de los nombres de la gente. I find it really difficult to remember people's names. Le resultó más difícil de lo que pensaba. He found it more difficult than he thought. Me está resultando difícil concentrarme. I'm finding it hard to concentrate. ¿Te resultó fácil conseguir un trabajo? Did you find it easy to get a job?